Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un maravilloso cometido que tenemos en nuestra vida es el de actuar con iniciativas para amar, siendo proactivos y no reactivos. Para ello viene bien programarse usando la libertad que se nos concedió para ser administradores de las cosas, hermanos de los demás e hijos de Dios. En la vida cotidiana tenemos la oportunidad de ejercitar el amor de benevolencia con obras. Por eso debemos sembrar siempre, en todo tiempo y circunstancia. Dios nos ha llamado a este mundo para sembrar amor donde no hay amor, para poder cosechar amor, comprensión, armonía, simpatía y entusiasmo que levante a los ánimos caídos y sepan encauzar su corta existencia hacia la sublime misión a la que fueron destinados. Sembrar la sonrisa en medio de las tristezas y aburrimientos para disipar los nubarrones del pesimismo. Sembrar amistad y alegría sana y sincera que alumbre el ambiente sombrío en derredor y levante los ánimos hacia un optimismo emprendedor. Sembrar energía y fortaleza cristiana para combatir todas las adversidades y tentaciones y poder superarse en esa batalla constante y terrible que es el aprecio de ese cielo por el cual luchamos. Sembrar firmeza y esperanza en medio de la desesperación y el desaliento, cuando ya todo parece estar perdido, infundir ánimo, sentir ganas de volver a empezar 100 veces si fuera necesario. Sembrar entusiasmo para enardecer y excitar a los tímidos y enfrentarse con las dificultades y problemas de la vida. Sembrar fe, seguridad e ilusión para emprender cualquier iniciativa y saber confiarse en la divina providencia que alienta a uno para seguir adelante. Sembrar generosidad y comprensión para saber adaptarse en las situaciones críticas que atravesamos y sobreponerse a toda clase de complicaciones, haciéndose uno dueño de sí, hermano de los demás e hijo de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.